porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe, porque tengo fe, porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Muy buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Hoy día viernes 13 de diciembre del año 2013. Nos vamos yendo pronto con este año, con este mes. Se va terminando. Estamos acá con Rubén Giovannini y lo veo contento hoy. Lo veo feliz. Sí, brindamos con todos los compañeros. Estuvimos en la casa de compañero Zamora, con su esposa, otros compañeros, espartanos. ¿Mucha aguatónica? Demasiada. Brindis tras brindis. Yo no sé cómo hicimos para brindar tanto. No sé cómo hizo para llegar hasta acá. Y me trajo Suárez. Bueno, mándele saludos. Veníamos abrazados como comadre en desgracia, los dos, abrazaditos. Vinimos a dedo, te aclaro. Dejamos el coche en el Seiza porque... Sí, obviamente, no se puede manejar en ese estado. Por supuesto. Dejamos el coche en el Seiza y hubo una persona gentil que nos prestó plata y nos llamó un remis y vinimos. Después nos pegamos un baño, nos refrescamos, porque hace mucho calor, por supuesto. Sí, sí. Y después vinimos a este programa a recordar los brindis. Qué cosa grandiosa. Muy bien. Saluda a los compañeros que estuvieron con ustedes en ese... No puedo que los mandan cana a todos. Yo no sirvo para mandar preso a los compañeros. Ah, pero... tuvieron una gentileza con ustedes. Voy a nombrar a todos en uno. Sí. Imagínate. A ver. ¿Quién puede ser? Suárez estuvo con usted. Suárez fue el que me trajo. Después tuvo el patriarca. ¿Quién puede ser el patriarca? Zeinaldín. ¿Estaba Zeinaldín? Sí, estaba Zeinaldín, estaba... No, pero el patriarca no sé a quién se refiere. Estaba Zamora, su esposa. Zamora es el dueño de casa. El dueño de casa. Invita. Muy bien. Que aprovecho para mandarle saludo a Daniel Zamora, su sobrino. Sí. Y espero que su padre se ponga bien pronto para que la próxima vez que hagamos algo pueda estar con nosotros y disfrutar de ese momento maravilloso que pasamos con todos los compañeros. Bueno. Pero ¿quién es el patriarca? Suárez. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser el patriarca? El que visitó todas las cárceles. Estaba José Notaro. Y con José Notaro cierro el círculo con Pechito y todos los demás que estaban ahí. Hermano, ¿sabés lo que son estos? Sí, esponja, le dicen. Sí, se chupaban todo. Sí, los conozco. Pero tomamos Coca-Cola. Aclaremos. No diga marca. Bueno, no digamos marca. Bebida cola. Bien. Dulce, por eso era bueno brindar, porque era dulce. Fresquita. Esta gente hace buceo en el riachuelo con la boca abierta. Imagínate. Mirá, a uno de ellos le dicen herradura. ¿Sabe por qué? Porque vive pegada al vaso. Al otro le dicen teléfono público, porque estaba en todos los boliches. Al otro le dicen esponja. Sí, a usted le dicen Giovanni. Y a mí me dicen Giovanni. Bueno, voy a saludar a unos amigos. Para todos los muchachos que hoy estuvimos en el Seiza, un abrazo de todos nosotros. Y yo la verdad la pasé extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque fue una comida de camaradería, de amistad. Usted está... Y anoche también, ya sé, no me vas a criticar porque anoche también estuve de... No, está desviando, digo, porque no, usted no estuvo en el Seiza, estuvo en el partido de La Matanza. No es el Seiza, es donde usted estuvo. Yo estuve en la Ciudad Evita. Ciudad Evita es partido de La Matanza. El Seiza de Granado, ese es otro partido. ¿Sabés que tenés razón? No. Oye, ahora capaz que este me va a decir como le dijo a ese pobre tipo. Vos no sabés dónde estás parado, ¿no? Tenés razón. Espero que no me manden los padrinos también, porque Pepe de Caballito ya me amenazó mandarme los padrinos. Poca cosa, pero vio que Granado tuvo un exabrupto, digo, a lo mejor no, que no nos mezclen con Granado. ¿A mí? No, que usted al decir que estuvo en ese ahí, ya digo, a lo mejor lo juntan con Granado. No jodá. Bueno. No jodá. Yo con Granado y a misa. Bueno, tenemos unos amigos ahí que van a participar del programa, van a hacer el programa junto a nosotros. Uno es Suárez, que lo trajo hasta acá, si no, no estaría acá Rubén. Y me trajo a la rastra. Lo trajo. No es poco. Voy a saludarlo a Daniel Pasols, que va a hacer el programa también junto a nosotros. Buenas tardes y agradecido de haber sido invitado al programa de hoy. También, el viejo luchador peronista desde la resistencia. Pues fíjate que agradeció porque lo invitamos al programa, sí. No porque lo invitamos al asado. No, yo sé que no. Bueno, no importa. Él está bien. Las cosas. Él está bien. Hay algunos que están heridos, hay otros que están sanitos. Vamos a saludar al suboficial mayor retirado, a don Héctor Sampaio, que nos va a acompañar en el día de hoy. Don Héctor, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de Tiempo Nacional. Muy bien. Y también está Leonardo Castañeno, que hace el segmento de historia. Y hoy, por ser día viernes, vamos a hacer ese segmento de historia. Los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Leonardo? Bien. Muy bien. Entonces, entre todos vamos a recordar el asesinato. Por decir que no. Todos y todas. Sí. No me dejes afuera. Bueno. Rubén, escúcheme. Usted dice que es asesinato, no fusilamiento. De Dorrego, del loco Dorrego. Es un crimen. Muy bien, de eso vamos a estar conmemorando en el día de hoy, porque fue un día como hoy, idéntico al crimen del año 1956. Sin juicio previo, se lo condena a muerte sin haberlo juzgado. Es una condena que no es condena, porque es un crimen, porque el que mata sin condena no puede hablar de fusilamiento. Fusilamiento es la pena de muerte que se practica después de un juicio, que se condena. Es decir, primero se juzga y al juzgar se condena con pena de muerte. Llámese ahorca, llámese a cámara de gas, fusilamiento, o a lo que llámese, pero la condena es a muerte. Entonces, para que surja una condena a muerte, debe existir previo a eso, un juicio. Y nunca hubo un juicio que condenara a Dorrego. Sino hubo un instigamiento. Un instigamiento al crimen, que no es lo mismo que un hecho jurídico, un acto jurídico. Muy bien. ¿Me permite saludarlo a Suárez? Que lo nombré, pero no tuve la deferencia de saludarlo. ¿Qué tal, don Suárez? Muy buenas. Saluda a todo Pilar, que lo está escuchando. No solo Pilar, sino hay otro... ¿Otro distrito? Pues, sí, que también me dice, che, ¿cuándo vas a hablar? Le digo, me estoy estudiando, le digo, para poder hablar por radio. Muy porque... bien. ¿Usted que como Bordón, que iba a Estados Unidos para estudiar de presidente? No, tanto como... Allá vos ibas a... ibas a Mendoza y vos le decías a los mendocinos, che, ¿y Bordón? Ah, se fue a Estados Unidos a estudiar de presidente. No, yo no tengo esa suerte tampoco. Y bueno, se ve que no se recibió. No, llegó a la... rindió algunas materias y la otra no pudo. Bueno. Como verdad, es una mesa histórica, ¿no? Pero también muy divertida, ¿eh? Muy bien. Bueno, Suárez, a lo mejor se va un poquito antes, pero va a estar acá con nosotros durante casi todo el programa. Y también está Daniel Espino, la que hace operación técnica puesta en el aire, nos musicaliza, nos corta los mensajes, hace un montón de cosas por nosotros. Ya sea, forma parte también de este equipo. Los saludamos también. Porque se divierte y de lo lindo. Sí, a veces él nos hace divertir. Para él es una satisfacción escuchar el mensaje de los oyentes. Sí. ¿Eh? Sobre todo cuando ve el sueldo, se ríe. Vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Creo que son poquitos. Qué lengua que tiene este Macri, ¿eh? Dos o tres, y cuando volvemos comenzamos a desarrollar los temas del día de hoy. Fabián compra antigüedades. 15 65 87 78 03. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián, compra antigüedades. Giovannini, Antonio Tussoni, lo quiero muchísimo, muy lindo el programa. A los gobiernos le conviene todo eso quilombo, así la valija desfilan para Suiza. Eso es la pura verdad, todo chorro, ladrones. Ya no tienen más donde poner plata. Chao, un abrazo para todos. Es que señor Zanini habla José de Guillón, yo sé que no se puede hablar dos veces, pero me había olvidado de decirle que, bueno, usted también habrá escuchado, que hubo un problema otra vez ahí en el ferrocarril Sarmiento, ahí en Plaza 11. Esto que están esperando que mueran otra vez gente. Y justo casi en la misma fecha de la desgracia que pasó la vez pasada. Nada más, señor Zanini, un abrazo grande, perdón la molestia, gracias. José de Guillón, pido Perón, vive bien. Buenas noches, queridos compañeros de Tiempo Nacional. Habla Aurora de Banfield. Comienzo por pedirles disculpas a los compañeros por no haber podido concurrir como me había propuesto a la marcha de hoy en Plaza Lavalle. Pero quiero decirles lo siguiente. Hoy cumplía años una de mis hijas, Noemí Prieto, una gran peronista como toda mi familia, y Rubén, vos la conocés, así que hoy cumplía años y tuvimos que festejarle y estar con ella, por supuesto. Así es que, bueno, pido disculpas y prometo que si Dios me ayuda el jueves que viene voy a ir a estar con ustedes en la lucha como siempre. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y un beso grande para Noemí, aunque tarde, pero le deseamos muy feliz cumpleaños y que sean muchos años más y que siga acompañándonos como oyente de nuestra radio, al igual que su mamá, Aurora de Banfield. Seguimos con Tiempo Nacional, porque esos eran los tres mensajes que habían quedado pendientes del día de ayer. Pasamos bastante ayer. Y yo tengo un mensaje de Julián González. ¿Sabés quién es Julián González? Ese sí es el patriarca. Es el peligroso gorila suelto que anda desestabilizando al gobierno. Tiene 95 años. Y el gobierno, cuando lo ve aparecer con su camiseta que dice aguanten los caranchos, el 82% ya tiembla. ¿Por qué? Porque es el primer cacerolero argentino. Nada más que no golpea la cacerola. Con su presencia basta y sobra para hacer temblar a este gobierno de cagones que ayer salieron como rata escondiéndose, sí, desde la Corte Suprema de Justicia. Miedoso. Por allí dicen y comentan que hasta cuando salió estaban tan nerviosos que chocaron en la esquina. Hoy, supuestamente, yo no lo escuché. Pero usted está hablando. Dijo que lo escracharon ayer al pobre Capitanich. Ah, por eso. Unos violentos. Cuente, jubilados. Que en definitiva lo que estábamos haciendo, lo que hacemos siempre, reclamamos nuestros derechos. Pero él se sintió agredido porque los jubilados supuestamente lanzaban improperios contra estos salvajes unitarios causantes de la muerte de Dorrego hace 200 años atrás. Bueno, él se debe preguntar si recién asumo y ya me están protestando, ya me están haciendo, déjenme actuar. No, espere. Recién asume, pero recién asume como jefe de gabinete. Sí, como jefe de gabinete. Pero la verdad, yo he visto inútiles, pero como este, vos le dirías a los chorros, saben una cosa, yo no puedo reprimirlos porque no tengo elementos, no tengo armas, no tengo personal, no tengo balas para reprimir un posible saqueo a un banco. ¿Y sabe qué dice el chorro? Jodete por pelotudo, va y se mete en el banco y chorea. ¿Estamos? Entonces, un tipo que supuestamente debe garantizar la seguridad de toda la población argentina, que sale a decir que no está en capacidad de socorrer a aquellos ciudadanos que son asaltados, ese tipo no solo no sirve para nada, sino que es estúpido. No, y que me perdone, Capitanich, sí. Que me perdone. porque Granado le dijo a una persona que le dijo devuélvanlo robado, ofendió a toda la gente que tiene problemas. Indudablemente yo creo que tendría que ver personas como Granado, no pueden estar al servicio de la seguridad, porque si bien él lo trata y discrimina a personas enfermas, yo creo que más enfermo es él, por su forma de pensar. Porque Dios quiso que esas personas tuvieran un defecto, pero no es forma de agredir como agredió a alguien que le gritó una verdad: devuelvan lo que robaron. ¿O acaso Granado no robó nada? Contésteme usted que anda por el 6. No, yo te pregunto, ¿acaso Granado robó nada? Si le haces una auditoría, ¿de dónde sacó todo lo que tiene? Yo no tengo, qué sé yo, pruebas como para acusar a nadie. Bueno, vamos a dejar todo ahí, porque si no vamos a entrar a hablar de Granado, y la verdad que no vale la pena hablar de Granado. Vamos a hablar de quién tenemos que hablar. Cuando usted me dijo Ezeiza, yo dije, este hombre fue ahí a la parrilla que tiene Granado ahí en Ezeiza. No, después me dijeron que no, que ir a la casa de una persona, un tal Zamora. Y después le dijeron, fue a verlo a Zamora. Le voy a decir algo. Yo estuve en Ezeiza. Sí. Ahora usted me... No, yo pregunto. Le voy a decir, yo soy pobre. Sí. No tengo eso, ¿cómo se llama eso que se usa? GPS. GPS, yo no tengo GPS. Sí. Es más, si no hubiese sido por Suárez no llego acá, con eso le digo. Así que, pero si hubiese tenido GPS, jamás pondría el GPS para llegar al restaurante Granados. ¿A la parrilla no? No. Ah, bueno. No, está bien, ahora que me lo confirma yo me quedo más tranquilo. No, ahí van los menemistas, los valdistas, los kirchneristas, todos los istas, menos los peronistas. Los peronistas vamos a la casa de los amigos porque disfrutamos mucho más. Muy bien. Julián González de Ciudadela Norte, que es el hombre que decíamos recién al cual le teme el gobierno, hace saber a toda la audiencia de Tiempo Nacional que en el día miércoles 11 concurrió a la agencia de PAMI de Caseros para solicitar un nuevo médico de cabecera por fallecimiento del que cuidó con esmero durante 6 años su salud. Y comprobó que dentro de la agencia hay personal que no puede ni cuidar chanchos. Por lo tanto, le pide al director de PAMI, Luciano Di Cesare, se haga una visita y expulse a quien no sabe tratar con gente mayor, como el caso de él. Saluda con cariño a la señora Graciela y al señor Elío por el trato de contención que le dieron. Y por el escándalo que provocó, luego de muchas felicitaciones por los jubilados, recibió la siguiente denuncia de Marta Quiroga. Clínica San Andrés le dio turno para hematología para fines de enero. El pedido lo realizó a principios de noviembre. La pobre dice no puede con su cruz. Cumplido con el mensaje de Julián González, nuestro querido espartano, ejemplo de militancia y de lucha. Dice Estracera que Estela de Carlotto perdió su condición de defensora de los derechos humanos para ser una aplaudidora de la Presidente. Vamos, Estracera, usted dice la verdad. Sus labios pronuncian verdades. Él es fiscal del juicio a las juntas militares, Julio César Estracera. Criticó con dureza a la titular de Abuelas de Plaza Mayo por el apoyo al nuevo jefe del ejército, César Milani. Defendió a Campagnoli y arremetió contra Zaffaroni. Después yo voy a leer algo sobre Zaffaroni. Hasta el Papa arremetió contra Zaffaroni. El avance parlamentario del pliego de ascenso de César Milani generó el repudio del ex fiscal Trasera, quien se mostró decepcionado por la actitud de Estela Carlotto y fustigó a uno de los integrantes de la Corte Suprema por hacer política en vez de impartir justicia. Con respecto a la situación del militar cuestionado, el exfuncionario judicial señaló: ellos por el kirchnerismo saben que Milani está siendo investigado por la desaparición del soldado Ledo y él mismo firmó su deserción. Lo que sucede es muy grave. En la misma línea, Estrasera remarcó en declaraciones, a la 11:10 su molestia por el impulso que el gobierno le da a Milani y criticó sin contemplación a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Dice, es una vergüenza, y tienen el apoyo expreso de Estela de Carlotto, que perdió su condición de defensora de los derechos humanos para ser una aplaudidora de la Presidente. Indudablemente, Estela de Carlotto debe tener millones de razones para ser aplaudidora. Esas millones de razones. O millones de pesos. Por eso, esas millones de razones deben pesar en los bolsillos. Bueno, ¿dónde anda Jorge Macri? ¿Dónde se me fue Jorgito? Qué gigante que sos vos también. Hace una diligencia. La caja del ANSES. La próxima jugada del tándem Kicillof-Capitanich. Esto está publicado por Infobae.com y lo firma Carlos Arbía desde el Ministerio de Economía. El jefe de gabinete y el ministro de Economía buscan más poder para quedarse con la administración de los fondos de los jubilados. Pobre jubilado, la que les espera. La presentación realizada el miércoles pasado en el Salón de Mujeres Argentina por el ministro de Economía, Axel Kicillof, recién llegado de China, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y el titular del ANSES, Diego Bossio, marcó un quiebre con respecto de las presentaciones que hacían hasta ese momento Kicillof y Bossio en el Salón de la Lotería Nacional del programa de créditos Procrear, que el gobierno esgrime como una de sus principales banderas de inclusión social junto a la Asignación Universal por Hijo. Esa presentación, donde se firmaron convenios de colaboración con 7 provincias para la construcción de vivienda en el marco de ese programa de créditos del Estado, habría sido una señal de aviso del tandem Kicillof-Capitanich para que Bossio se subordinara a ellos y no utilice ese programa para beneficiarse políticamente a través del ANSES. Al respecto, fuentes cercanas a Kicillof en el Palacio de Hacienda manifestaron a Infobae que el programa de créditos Procrear es un plan nacional con la participación del Banco Hipotecario y una idea solo que Axel Kicillof y el tandem que forma el ministro y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, no va a permitir que otro funcionario del gobierno nacional lo quiera usar en beneficio propio. Pero Bossio deberá estar atento no solo por el manejo de ese plan. Al parecer, el tandem Kicillof y Capitanich, así lo llaman los funcionarios del Ministerio de Economía, no estaría tan preocupado por dejar en claro quién es el padre de la criatura y administrar al mismo, sino que podría ir por un tesoro más preciado. Se trata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que en la actualidad cuenta con activos financieros por unos 300.000 millones de pesos, mientras que los jubilados se mueren de hambre. Hay mucha plata, los jubilados son ricos en depósitos, en acciones, en bonos, en valores, son inmensamente ricos, pero son terriblemente pobres en sus ingresos de haberes. Esto lo dije yo, esto no tiene nada que ver el periodista aquí. El gobierno podrá utilizar parte de esos fondos como una caja, hace rato que lo uso, para gastar en los próximos 2 años, para mantener sin cambio el actual modelo de acumulación con inclusión social. Este activo financiero es la caja más grande que tiene el gobierno, por encima de los 30.500 millones de dólares de reservas internacionales que tiene el Banco Central, ya sea evaluado al dólar oficial o al dólar paralelo. El valor total del Fondo de Garantía y Sustentabilidad alcanzó los 306.257.000 de pesos durante el tercer trimestre de 2013. Los títulos y obligaciones negociables representan el 65,6% y constituyen en el principal rubro de la cartera del fondo los proyectos productivos de infraestructura. Figuran en un segundo lugar con un 12,4%. El resto se divide en disponibilidades y otros 8,7% naciones, 8,6% y depósitos de plazo fijo, que representan el 4,7% del total. Entre las alternativas que se manejan para mejorar el nivel de la reserva o solucionar el déficit fiscal, ya se superan los 30.000 millones de pesos. Algunos analistas del mercado financiero opinan que una de las posibilidades podría ser que el gobierno le coloque a la ANSES una letra dolarizada, un pagadío, diría yo, intransferible, actualizada por dólar linked. Eso implica cobrar los dólares al tipo de cambio oficial al vencimiento de la misma. Por consiguiente, el gobierno podría utilizar parte del dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, si no se frena la caída de las reservas internacionales. Por el momento, se habría caído la posibilidad de un swap con China para lograr unos 10.000 millones de reservas adicionales. Esta letra emitida por el Banco Central de la República Argentina sería parecida a la que el gobierno cerró con las cerealeras esta semana, que le aportarían unos 1.500 millones de dólares más. Se evalúa también que los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad podrían destinarse para que el gobierno cancele parte de la deuda del Club de París. Bien, los jubilados. Le cancelan la deuda al Club de París con plata de los jubilados. Pero los jubilados en la reputa vida le cancelan la deuda. Esta es la verdad, señores. Un aplauso para Capitanich, para Bocio, para Kicillof, para Cristina y para el Santo Padre, que ve con sumo enojo lo que están haciendo con los jubilados argentinos. Dice que la tarea reservada al exministro de Economía, Hernán, me quiero ir, Lorenzino, que acaba de llegar a esa ciudad, o para pagarle a los fondos buitre, o para lo que se necesite para mantener en pie el actual modelo económico, que muestra serias fisuras, disculpen porque está mal impreso, por el flanco cambiario y fiscal que hace agua en el control de la inflación. Por ahora el gobierno no ha tomado ninguna medida, pero desde Economía anuncia que en breve el tandem Kicillof Capitanich se encargará del tema a través de una profunda reestructuración del INDEC y el lanzamiento de un nuevo índice de precio al consumidor nacional, que entraría en funcionamiento antes de marzo de 2014, de acuerdo a lo solicitado. ¿Por quién? Vamos, rápido. ¿Por quién? ¿Quién solicita ese acuerdo? El fondo. El Fondo Monetario. Lo habíamos roto con el fondo. Sí. ¿O nos sigue dando la receta? No, nos sigue rompiendo a nosotros el fondo. Nos sigue rompiendo, ¿no? A los jubilados principalmente. Bueno. Esto era lo que quería contarle a los jubilados, y a partir de ahora no hablo más. Dejo a usted, Jorge. Lo dejo a usted, Sampaio. Usted, ingeniero. Lo dejo a usted, Pasol. Hablen ustedes, porque yo me voy ofendido, porque todavía mi amigo Pepe de Caballito, que me dice Rubenito, no me ha mandado a sus padrinos para que yo pueda negociar con él, batirme a duelo. La monumental evasión petrolera que acompaña debido a Echegaray y el gobierno nacional necesita atraer inversiones urgentes, especialmente en el sector energético, donde se fugan miles de millones de dólares por año. 5.000 millones que se le pagarán a Repsol por la expropiación son una forma de generar confianza hacia el exterior. Elevar el precio de la nafta, como piden las petroleras, será el próximo paso. Y en el medio del programa periodístico 1+1=3, que dirige el empresario Santiago Cunio y que se emite por la señal Metro, alertó sobre un monumental negociado entre las empresas petroleras con sus clientes y la anuencia o el silencio de la AFIP y el Ministerio de Planificación Federal. La maniobra que explicó Cuneo consiste básicamente en la evasión de las petroleras de impuestos, como el del cheque, y en cómo ocultan dinero de la AFIP, cuyo titular, Ricardo Echegaray, está al tanto de todo hace al menos 2 años, cuando el conductor del programa denunció la maniobra en su despacho. La operatoria, en blanco, indica que el cliente de la compañía petrolera, el mayorista, hace el pedido a esta y la empresa le hace factura al cliente como orden de carga. Luego este tiene que bancarizar el pago, donde recaen los impuestos que capta el Estado. Hasta aquí es el circuito permitido, pero las petroleras instauraron un circuito paralelo donde el cliente tiene otro número en la compañía y esta posee una suerte de pozo denominado cuenta general de la compañía, donde van a parar las sumas de dinero, y allí el cliente, que debe bancarizar el pago, puede enviar a otro cliente a realizar el depósito a esa cuenta general de la compañía. Luego el cliente envía el ticket de ese depósito a un gerente de la compañía para que se le acredite a él. Y así la AFIP va a la cuenta del cliente. El dinero no está porque está en la cuenta general de la compañía. Y ahí están los millones de todos los clientes. Cuño recordó, dirigiéndose a la presidenta Cristina Fernández, que estas petroleras al mismo tiempo piden el litro de nafta a 15 pesos. A usted le van a decir que, sincerado el litro de nafta, van a venir capitales privados a invertir en energía. Pero agregó que debe poner en caja un sistema de recaudaciones que aprieta al más humilde y le permite hacer negocios al más rico. Miles de millones se evaden en impuestos en manos de las petroleras y sus cómplices, y este negocio lleva muchos años, advirtió Cuneo, que además recordó que cobrando esas sumas vía impuestos y aplicando las sanciones correspondientes, se podría compensar el desembolso por la expropiación de Repsol y aliviar algo de los gastos que genera la importación de energía. Y lo dice Santiago Cuneo, que es empresario petrolero. Tiene estaciones de servicio en la zona de San Miguel. Muy bien. ¿Qué le parece si le damos un toque de historia a nuestro programa? ¿Sí? ¿Te le parece? ¿Les puedo dar primero las vías de comunicación a los oyentes para que nos llamen y se comuniquen con nosotros? ¿Cómo no? 4535-5999, 4535-5999, ahí nos puede llamar. Tiene 40 segundos para dejar el mensaje. Si nos llama del interior, anteponga el prefijo 011. Si nos quiere dejar su correo electrónico, lo puede hacer a tiemponacional1050@yahoo.com.ar, y para escucharnos por internet en cualquier parte del país o del mundo, lo puede hacer en la página de la radio www.belgrano650.com.ar. Y si nos quiere dejar su billetera, el compañero Suárez se la va a administrar correctamente y con toda decencia. Mucho mejor que lo hacen Diego Bossio. No la deje vacía. Mucho mejor que Bossio lo administra. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Él le va a dar buen uso. En cambio, si me permite, ahora Bossio, vamos. ¿Qué pasa con Bossio? Y recauda para la reina. Que seguro que a los plebeyos no les va a llegar. En cambio, de la otra manera, Suárez se va a encargar de repartir mejor las cosas. Muy bien, el compañero Suárez acá está con nosotros, acompañándonos hasta el final del programa. Vamos a entrar en el segmento de historia. Vamos a empezar de esta manera. Fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Federación! Don Juan Manuel de Rosa. Bueno, revuelo de ponchos rojos, lo canta Roberto Rimoldi Fraga. Y para, por lo menos, encabezar este segmento, vamos a acordarnos de aquella triste desaparición del coronel Manuel Dorrego, aquel 13 de diciembre de 1828. Y le voy a dar la palabra a don Héctor Sampaio, que hizo un pequeño escrito haciendo una recordación de aquel acto. Bueno, muchas gracias. Bueno, 11 del 6 de 1787, homenaje al coronel Manuel Dorrego, 13 del 12 de 1828, cuando fue asesinado, prácticamente a los 41 años de edad. Un día se dijo que la patria no fue vendida en un solo día, y que Perón la rescató de 100 años de oprobio y de miseria. Olvidar el sentido de las luchas del pueblo argentino por afirmar su personalidad y su independencia contra los designios del imperialismo es la forma más efectiva por acabar dominados. No recorramos los peronistas de Perón y Eva Perón el peligroso camino de las claudicaciones del radicalismo, que surgido como una reacción nacional contra la oligarquía entreguista, acabó abandonando esa bandera del 90 y abrazando la de sus enemigos, alejados del pensamiento de la conducta de Alem y de Irigoyen, al servicio de una vaga filosofía liberal idéntica a la oligarquía entreguista. El 13 de diciembre se cumplen 185 años del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, verdadero fundación de la democracia popular y el nacionalismo económico en la Argentina, que pagó con su sangre la osadía de denunciar el empréstito Baring Brothers, la fundación del Banco Nacional, dominado por testaferros del capitalismo británico, y el negociado de Julio Brotel con las minas de Famatina, advirtiendo la nueva invasión del imperialismo económico. Dorrego fue también quien en la Convención Constituyente de 1828 abogó por el voto del peón, del asalariado, del soldado y del analfabeto, porque según la expresión feliz de su compañero Galisteo Castro, esto no tienen letras firmadas en Londres. El drama del fusilamiento de Dorrego fue el comienzo de la lucha lúcida entre la patria soberana y la colonia dependiente. En esa lucha, nuestra provincia tuvo, debe tener decisivo protagonismo. Por todo ello, para rescatar los valores históricos de nuestra lucha centenaria por esa patria de la que nuestra provincia fue abanderada, que al recordar hoy la inmolación de Dorrego, primer coronel del pueblo y de la patria y ejemplar gobernador de Buenos Aires, la bandera que más de un siglo después rescató Perón, rindámosles el homenaje de la continuación de nuestra voluntad histórica y renovemos el juramento de no cejar en nuestra lucha, aunque tuviéramos que caer por ellos 100 veces como Dorrego, para llevar al triunfo la patria justa, libre y soberana que restauró Perón. En estos momentos en que se quiere instrumentar desde la democracia, entre comillas, falseando su contenido, un nuevo proyecto colonial y entreguista, el perfil del peronismo de Perón y de Eva Perón deben ser claro y rotunda su posición libertadora. ¡Viva Dorrego, Rosas, Valle y Perón! Muy bien. Ingeniero, ¿qué tiene para contarnos usted hoy en el día 13 de diciembre? Bueno, yo iba, por un lado me había quedado lo de Barranca Yaco, el juicio, que lo dejo para el programa que viene, porque hoy está esto de Dorrego, que es un aniversario. Que es el aniversario de su crimen. Que en realidad lo de Dorrego, como yo siempre digo, es un eslabón más de todo un proceso histórico que viene de 1800, o de antes, de 1810 hasta ahora. A Dorrego, ¿por qué lo fusilan? Había dos bandos, que era el unitario y federal, que venían enfrentándose, por la explotación de las minas, por el empréstito de Barin, por una serie de cosas. Y hubo una gota que colmó el vaso, porque cuando Argentina le gana a Brasil la guerra, en 1827, en Ituzaingó, le gana con las armas, pero Rivadavia se lo... Transforma la victoria en derrota. En una derrota. En derrota diplomática. Lo manda a García y le dice haga la paz a cualquier precio y le ceden el triunfo a Brasil. Y le ceden la banda oriental, la independencia de la banda oriental. ¿Qué pasa? El escándalo... Una banda oriental que había votado... Sí, sí, que había votado en 1825 que ellos querían pertenecer a las provincias unidas... Unidas del Río de la Plata. En el pacto, no, en el pacto, sí, en el pacto de Florida fue. El pacto de Florida, cuando se hace un congreso, deciden ellos, y eso es lo que da origen a la guerra. Porque fue después de Artigas. Brasil invade. Artigas se exilió en 1820 y esto fue en 1825. Claro, fue con los 33 orientales. Después de los 33 orientales que asumen y. Claro. Y en ese congreso se decide seguir perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Que incluso que dice... De Sudamérica, en ese momento no se hablaba del Río de la Plata, se hablaba de Provincias Unidas de Sudamérica. Que incluso dice que se quieren sacar definitivamente el yugo brasilero y todo. Exacto. En otra oportunidad lo podemos leer, pero no lo tengo acá. Ahora, Dorrego, ¿qué pasa? Dorrego quería seguir la guerra. No, pero no tenía con porque qué. Se armó tal escándalo que Rivadavia se disparó. Asume Dorrego como gobernador y él quería seguir la guerra. Pero los ingleses no querían, porque ellos querían que se independice... Sí, querían hacer el tapón. Claro, quería que se independice Uruguay. En cambio, Dorrego decía que no, que él lo que quería era que lo decidan los uruguayos, los orientales. En un momento dado se lo va a ver este Ponzombi, que era el representante inglés, lo va a ver a Dorrego... Y le pregunta, le dice: usted habla de una paz bajo la base de que los beligerantes desocupen la banda oriental y la dejen libre para elegir su destino, sea independencia o unión con alguno de los beligerantes. Eso le pregunta como para que se desdiga. Y Dorrego le dice: sí, pues eso es lo que quiero. La única contestación que le dio es sí. Entonces Ponzombi, ¿qué hace? Una de las cosas que hace, le avisa al directorio del Banco Nacional, que eran todos accionistas ingleses, y le dice que no le den dinero, que le den apenas para los gastos diarios, digamos, ¿no? Tanto es así que Ponzombi se lo informa a Inglaterra, le dice: Dorrego está forzado a la paz por la negativa de la Junta del Banco, ¿no?, a facilitarle recursos salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas. Porque claro, como yo dije, lo que quería Ponzombi era asfixiarlo económicamente a Dorrego para que no pudiera lograr el objetivo propio. Ponzombi era el primer conspirador. Sí. Incluso después lo asfixiaba económicamente y se adhería a la masonería. Como de costumbre. Que la conducía este Agüero del Carril. Sí, toda la logia, los logistas eran todos... Alvear, Gómez y Varela. Gómez y Varela. Ponzombi le escribe a Dudley, que era el ministro inglés, le dice: es necesario que yo proceda sin un instante de demora y obligue a Dorrego, a despecho de sí mismo, a obrar en abierta contradicción con sus compromisos. Mi propósito es conseguir los medios de impugnar a Dorrego si llega a la temeridad de insistir sobre la continuación de la guerra. Me parece que Dorrego será desposeído de su puesto y poder muy pronto. El partido opuesto a él espera noticias para proceder. O sea que ahí está más bien. Más evidente, échale agua. Más claro, échale agua. Y con respecto a lo que yo digo, que era toda una continuación, que después fue la continuación de Casero, la Guerra Paraguay, que bueno, ya lo he dicho, Sarmiento, por ejemplo, en el Facundo dice: Lavalle se proponía fusilar a Bustos, López, Facundo y los demás caudillos. O sea que está todo absolutamente claro. Ahora, uno de los que se entera de que los van a fusilar a Dorrego es el almirante Brown, que eso no se sabe mucho. Por lo menos no se escribe en la historia. No, claro. No. Entonces, hay una carta que le escribe Brown a Lavalle y le dice: mi apreciado señor, la carta original de Dorrego que incluye usted le informará de sus deseos de salir a un país extranjero bajo seguridades. Mi opinión a este respecto, como particular, está de conformidad, pero asegurado su comportamiento de no mezclarse en los negocios políticos de este país. Esta es mi opinión privada, mas usted dispondrá lo que se considere mejor para asegurar los grandes intereses de la provincia, quedando a su muy atento amigo y servidor, Brown. Una palabra, él tenía la posibilidad de irse del país, no, claro, fusilarlo. No se lo dieron, y no hubo juicio. Una conspiración con crimen. Incluso él se lo propuso a través de la Madrid, se lo quiso proponer porque le pidió a la Madrid que hable, que le pida a Lavalle que lo deje hablar, y Lavalle le dijo que no quiso ni hablar con. Hay otras cartas, por ejemplo, de Juan Cruz Varela, que le escribe a Lavalle, donde lo incita a que lo maten, y le dice que bueno, que ya que provocó 200 muertos en Navarro, para también para Dorrego, que valía la pena, digamos que la obligación de él era fusilarlo. No se lo dice directamente, sino con, digamos, se lo da a entender. Se lo da a entender. Y después todavía le dice: cartas como estas se rompen. Y en circunstancias como las presentes, se dispensan estas confianzas a las que usted sabe que no lo engañan. Ahora, Lavalle se arrepintió prácticamente inmediatamente de esto, porque esta carta se conoció porque Lavalle, cuando se fue, la dejó en el escritorio, como para que la encuentren. Pues Lavalle incluso medio dudó, no quería ni verlo, porque tipo no. Después hay otra carta también de la del Carril, que le dice: ahora bien, general, prescindamos del corazón en este caso. Así considere usted la suerte de Dorrego. Mire usted que este país se fatiga 18 años hace en revoluciones sin que una sola haya producido un escarmiento. En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar en que se gana hasta se pierde la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría, la decide, si no, ya habrá otra oportunidad a usted. Habré escrito inútilmente y, lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra y no cortará usted las restantes. Entonces, ¿qué gloria puede recogerse en este campo desolado por estas fieras? Nada queda en la República para un hombre de corazón. O sea que todos lo instigaban a que lo... Bueno, pero era como... Lavalle era un loquito. Sí. Así lo consideraba San Martín, que era un loco. Y Perón y Pueyrredón, que lo aborrece y le tenía miedo. Por eso preparan un exilio y lo mandan a Estados Unidos. 3 años estuvo exiliado allá. Y aprendió muchas cosas, y cuando vino a Buenos Aires dijo que la Argentina estaba un paso más adelante que Estados Unidos. Porque acá reconocían los derechos del trabajador, a él lo llamaban el descamisado. Y imponía la justicia social, y por eso dice: estamos un punto más adelante de Estados Unidos. Comparando lo que usted acaba de decir con lo que pasó en la Argentina con el general Perón, en el año 38 viajó a Europa y vino con un conocimiento que después él lo pone en práctica a partir del 4 de junio de 1946. Sí, para armar el GO. ¿No es cierto? Sí. La otra, después que lo fusilaron de Rivas, acá se forma como una junta consultiva, como le pasó a Perón. Igual. Se, a él le dieron la posibilidad de, porque al no matarlo en el bombardeo de 1955, Perón se puede ir del país. Pero le forman la junta consultiva que avalaba todo lo que el gobierno de facto representaba. Bueno, después de los 3 años de exilio en Estados Unidos, Zarratea hace un decreto, lo hace venir al país nuevamente, y lo declara totalmente inocente y de las falsas acusaciones que le hicieron, y después de ahí ya se convierte prácticamente en legislador, y es donde hace una serie de leyes que derrumban todo el aparato que había montado Rivadavia, Pueyrredón, Alvear y demás. Él fue el que hizo todo eso. Y después como gobernador, bueno, ya lo llamaban el gobernador del pueblo, el que imponía la justicia social y demás. Y por todas esas cosas, este señor Ponzoni se une a Güero, a toda la masonería esa, para liquidarlo, prácticamente planificar la muerte de Dorrego. Yo hace poco tiempo atrás tenía, ¿te acuerdas que era un radio concepto? Lo mencioné, el tema este. En el sesquicentenario de la jura de la Ajá. Constitución del Uruguay, sacan un billete conmemorativo. Y en ese billete había 4 banderas. La bandera argentina, que tenía razón de ser porque el Uruguay había sido parte de Argentina. La bandera uruguaya, que por supuesto tiene razón de ser porque es la bandera del país que después se independiza, que hace su independencia. Pero estaba la bandera inglesa, o la británica, y la brasilera. ¿Qué tenían que hacer esas 2 banderas en el billete conmemorativo de la Constitución del Uruguay, de los 150 años de la Constitución del Uruguay? Y demuestran que fueron parte de una... Que fueron parte de la entrega de esa provincia argentina, que por voluntad no del pueblo uruguayo, sino por voluntad de los traidores que había aquí en la Argentina gobernando. Por eso cuando San Martín firma en 1826, más o menos, eso fue mucho antes, 25-26, el Tratado de Punchauca, que no se conoce prácticamente en la historia argentina, con De la Serna, las bases y condiciones que había en ese pacto era que el ejército patriota se unía al ejército realista. La España, la corona, reconocía a la Argentina, digamos, a las Provincias Unidas de Sudamérica, la independencia, y se nombraba un monarca indio, que era de la casa inca, que creo que está enterrado en la Recoleta, pero nadie sabe dónde está. Este sujeto que estaba en esos momentos preso en España y el que estaba trabajando para traerlo para acá era el hermano de San Martín, Joaquín, y ahí también decía que unida las 2 fuerzas se reconocía como potencia preferencial de comercio y como madre patria a España, a la corona española, y marchar con los 2 ejércitos unidos sobre Buenos Aires para desalojar los intrusos del poder. Los intrusos eran estos tipos que estamos hablando. Esto lo firma San Martín y De la Serna en Punchauca. Luego de eso, los generales españoles, que estaban todos en la masonería, uno de ellos Godoy y el otro, que eran los generales principales, y De la Serna, que era un tipo de muy poco carácter, hacen que eso fracase. Pero el que estaba trabajando para que esto fuese una realidad era el hermano de San Martín en las Cortes Españolas. Si bien San Martín era el comandante de las fuerzas patriotas, su hermano estaba en las Cortes trabajando para este objetivo. Y vos fíjate que en la historia nacional, ¿alguna vez escuchaste hablar del Tratado de Punchauca? No. Eso te da la prueba de la gran traición de aquellos que escribieron la historia. También. Es algo parecido como pasa ahora con la Constitución de 1949. Claro, no habla nadie. Nadie la conoce. Muy bien. Yo quiero terminar. Termine, señor, termine. Diciendo de que hechos como el fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego no se discuten. Se condenan en nombre de la libertad a la que insultan y en homenaje a la patria a la que luchan. Sí, señor. Yo, si me permitís, me gustaría leer la despedida que le hizo Rosas a Dorrego. Adelante. Porque cuando asume el primer gobierno Rosas, lo trasladan a Dorrego a Buenos Aires, a un monumento, y el que habla es Rosas. Y dice: Dorrego, víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La patria, el honor y la religión han sido satisfechos hoy, tributando los últimos honores al primer magistrado de la República, sentenciado a morir en el silencio de las leyes. La mancha más negra en la historia de los argentinos ha sido ya lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Vuestra tumba, rodeada en este momento por los representantes de la provincia, de la magistratura, de los venerables sacerdotes, de los guerreros de la independencia y de vuestros compatriotas dolientes, forma el monumento glorioso que el gobierno de Buenos Aires os ha consagrado ante el mundo civilizado, momento que advertirá hasta las últimas generaciones que el pueblo porteño ha sido cómplice en vuestro infortunio, allá ante el eterno árbitro del mundo donde la justicia domina, vuestras acciones han sido ya juzgadas. Lo serán también las de vuestros jefes, y la inocencia y el crimen no serán confundidos. Descansa en paz con los justos. Adiós para siempre. ¿Me permite? Sí, adelante, Sampaio. Dice: a Ponsonby le debemos considerar como el primer conspirador, y a él se le uniría la logia unitaria. Dorrego, mientras tanto, no creía en una nueva catástrofe nacional. El joven estanciero Juan Manuel de Rosas le dice: el ejército nacional llega desmoralizado por esa logia que desde mucho tiempo nos tiene vendidos. La logia en que en distintas épocas ha avasallado Buenos Aires y ha tratado de estancar con mentiras y falsedades la opinión de los pueblos. Logia funesta contra la nación. La logia que mencioné Rosas la formaban Agüero, Gallardo, del Carril, Gómez y Varela, que en contacto con Lavalle, esa espada sin cabeza, al decir de San Martín, se lanzó al motín del 1 de diciembre de 1828. El silencio del sepulcro levantado en honor de Dorrego por su pueblo noble e inocente, que no fue cómplice de su muerte, puso fin a un proceso histórico que dio apertura a una esperanza en el destino nacional. La bandera caída es retomada por nuevas manos, y el caudillo conductor llevará la bandera del federalismo y de la restauración nacional. Juan Manuel de Rosas es el destinatario, concretar la gran aspiración del coronel Manuel Dorrego. Muy bien, así recordamos en tiempo nacional aquella gesta infame. Que la historia la repite. Uh-huh. Si bien no con la muerte de un líder como era Dorrego, con el crimen de aquellos que fueron asesinados el 9 de junio para volver a recuperar la historia de la patria. Siempre fue contra la línea nacional. Sí. Lavalle, Coborno y todos los que murieron, asesinados vilmente sin juicio previo, en aquella histórica jornada del 9 de junio. Jornada de luto para los argentinos de 1956. Y para restaurar la constitucionalidad en el país. Claro, volver al orden constitucional y al gobierno elegido por el pueblo. Siempre no por las logias. Siempre lo han cortado. Vamos a escuchar a los oyentes. Vamos a escuchar, oyente, que Vox Populi, Vox Dei, voz de pueblo, voz de Dios. Y va a haber algún voz de Dios que me putee, pero no importa. Tal. Capaz que me la espalda es ancha. 4535-5999-4535-5999. Mira, estamos viendo lo que se prevé para este fin de semana, ¿eh? 35, 36, 37 grados, ¿eh? Sábado, y el martes, domingo, la bendición de Dios, lluvia. Ahora oyentes en Tiempo Nacional. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola, ¿cómo te va? Joanini, habla Juan Carlos del Abasto. Lo escucho a este muchacho Macri, el que está con vos parece que fuera contra tuyo. Escuchame, te quería decir algo. ¿Viste dónde tiene la parrilla el señor Granado? Bueno, ese edificio grande que está atrás y la cancha de gol es toda de él. Ese edificio lo terminó hace poco. ¿Me entendés? Fíjate lo que tiene el señor Granado, ¿eh? Fíjate el edificio que está atrás de la parrilla. ¿Sabés cuántos pisos tiene y cuántos millones vale eso? ¿Me entendés? Y decirle a Macri que se porte bien, porque te estás llevando mucho la contra y no me gusta, ¿eh? Bueno, chao, Joaní, a todo el programa. Habló Juan Carlos del Abasto. Chao. Soy Margarita Rocha Dembe. Estoy todo de acuerdo con lo que dice este Giovannini. Soy Margarita Rocha Dembe. Tiempo Nacional, César de Barraca. Un saludo al suboficial mayor retirado de ejército, Héctor Sampaio. Que pase un buen fin de año, a ver cómo terminamos todo esto. De parte de un reservista de la Nación, César Tifi, auxiliar, voluntario y reservista, jubilado de la ley 13593. Bueno, señor Giovannini, será todo el lunes. Y buenas tardes. Este es el gobierno mafioso que tenemos, un fiscal que está averiguando la vida de Báez, de la presidenta, la delincuente que tenemos, que tienen 14 pistas de aterrizaje para la droga entre los dos. Este hombre estaba descubriendo eso y lo sacaron. Al que habla mal de vudú lo sacan. Pero esto es que es una mafia, y el pueblo argentino, ¿qué carajo hace? Se mira con la mano cruzada a ver lo que pasa. Manga de que salir a la casa de gobierno y echarlo a estos degenerados. Hola, muy buenas tardes, habla Virginia de Saavedra. Gracias por la libertad de pensamiento. Bueno, realmente hoy un saludo para todas las Lucías, hoy es Santa Lucía, y quiero recordar que los chinos han citado al embajador argentino allá para que aclare cuál es la seguridad que se le da a sus conciudadanos, porque están en peligro todos los supermercados chinos, ya que para ellos parece que no hay ninguna protección especial. Una vergüenza. ¿A qué fue Chiquilop y el otro? ¿A qué fueron? ¿A pedir limosna y después le hacemos esto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mensaje para Rubén de parte de Nelly Díaz. Los otros días yo le comuniqué algo que había pasado con una compañera, verdaderamente con dos compañeras del PAMI. Entonces yo le mandé una nota al PAMI Central, una al PAMI 5 y otra al Hospital Español. Y hoy tuvieron respuesta, ya a Raquel le dieron fecha para el día 18 de diciembre y a la otra compañera también la llamaron para hacerle los estudios. Así que creo que cuando tengamos problemas tenemos que empezar a mandarles cartas y cartas y cartas para que los, por lo menos que atiendan a los jubilados. Gracias, eso es lo que yo quería decir. Esas son mis espartanas, carajo. Espartanas como esta ganamos la guerra, carajo. Adelante, Nelly. Hola, ¿qué tal? Gente Radio Belgrano, Giovannini, Macri. Los jubilados más, los trabajadores más. Digo yo, perdón, ¿quién gobierna aquí este país? ¿La presidenta, el gobernador, Macri, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué están de adorno? Son figuritas de... Se cumplen el 9 de abril. quiero un país en serio. Sí. Habla Carlitos Castro. Su opinión sobre la división de poderes. En el reglamento de los tribunales del Perú quedó expresada una categórica convicción sanmartiniana. Ella es la vida del cuerpo político que desfallece apenas asume el síntoma de algunas pasiones y queda exámenes. Luego, que en vez de aplicarlo, los jueces, la ley y los sacerdotes de ella la invocan para prostituir impunemente su carácter. El que la dicta y el que la ejecuta pueden ciertamente caber grandes abusos, mas ninguno de los tres poderes que presiden la organización social es causar el número de miseria con que los encargados de la autoridad afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución. Palabra del general San Martín. Compañeros de Tiempo Nacional, compañero Giovannini, compañero de las 62 organizaciones y del Partido FE, el que les habla es un compañero villero de La Matanza. Marco cuatro ítems. Desde el gobierno hay incapacidad. Corrupción, segundo ítem, de gobierno. Tercer ítem, inflación y desmanejo del dólar. Cuarto, putrefacción psicológica en el pueblo argentino. Compañeros, vamos a igual camino que aquella famosa ley 1888 para destruirnos a todos. Nuestro país así no tiene salida democrática y por muchos años. Al igual que el de gobierno se profundiza la soberbia por incapacidad mental. Nos está llevando al plan franco-masón y al plan de la CIA, la famosa violencia popular, al igual que sucedió en Libia de Gaddafi y que fabricaron los Estados Unidos. En el 2015 solo va a haber violencia, no elecciones. Como siempre, estoy firme acá. Estoy escuchando al señor Giovannini, lo que dijo el famoso ministro de... Puede ser que no tienen con qué actuar eso porque ellos son cómplices. Yo no puedo entender, no me cabe de que diga esas palabras delante de la gente, como instándolo, vayan a robar total, no tenemos nada nosotros. Son cómplices, señores, por favor. Los argentinos somos tan, perdón, tan pelotudos que no nos damos cuenta. Ay, Dios, nuestro señor. Bueno, un abrazo para todos y feliz Navidad si no puedo entrar antes. Chao, Macri y Giovannini. Un saludo a Tiempo Nacional. Un saludo especial para Héctor Zampazo, a Pasol, al señor Castañino y al Patón Suárez. ¡Viva la patria y viva Manuel Dorrego! ¡Viva Perón y viva Evita! Luisa de Lanús, un abrazo grande a los espartanos. Besos. A todos menos a nosotros, Rubén. Y a nosotros que nos mate un rayo. Está bien, dale. Bueno, querido Giovannini, te quiero saludar como jubilado. Realmente uno ve, baja los brazos porque no tenemos el complemento de los jubilados. En otro país, 5 o 6 millones harían caer a cualquier gobierno. Pero acá parece que el jubilado, yo pertenezco justamente al gremio bancario, que medio pelo. Teníamos todo, no tenemos nada, pero nadie hace nada. Eres un gran luchador histórico de los jubilados, te felicito. A mí me sacó un diario, un matutino, 56 notas, en busca del 82% que nos corresponde, pero no hay de parte del jubilado mucho fervor. Buenas tardes, Rubén, Jorge, Espíndola, señor suboficial Zampayo, bueno, y toda la mesa. César Laedo, Rubén, hubo un candidato en la provincia de Buenos Aires, que fue el que ganó, que dijo que a los jubilados prometió que le iba a dar 2.500 pesos ahora, o sea, ahora cuando, en diciembre, bueno, el día no lo sé, tampoco lo dijo. Y, claro, porque prometer es fácil, pero cumplir veo que no es tan fácil. Nada más, Rubén, nada más. Y bueno, a tomar una gaseosa. Dios lo bendiga. Tiempo Nacional, buenas tardes. Norberto de Devoto saluda a todo el equipo y a la audiencia. Jorge, Rubén, estoy contento por la importante invitación que han hecho. al suboficial mayor Héctor Sampaio, una gloria viviente del movimiento 4 de junio de 1943, que dio paso al advenimiento de nuestro teniente general Juan Domingo Perón. Aparte, a un extensivo también a todos los soldados de Malvinas, a los militares de la Antártida, esa gente heroica que cumplen con la patria. El suboficial Sampaio